Pero leamos el texto, Salmo 59. Note la nota que dice: y al músico principal sobre no destruías, Mictán de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Volverán a la tarde, ladrarán como perro, rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, oh Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con tu furor y acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. Vuelvan, pues, a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Oremos, Señor, gracias por esta palabra tuya que nos has dado esta mañana para estudiar, para meditar, para entender y para personificar en nuestra vida. Señor, queremos pedirte que nos hables a través de ella y nos enseñes. Lo que estamos necesitando hoy día es el pan tuyo, el pan que viene del cielo para nutrirnos, para alimentarnos espiritualmente y ayudarnos a vivir la vida que tú nos has dado como creyentes. Rogamos que tú hables a cada persona aquí presente y que puedas darnos el enfoque, la determinación que necesitamos para vivir esta verdad tuya hoy día. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El tema de esta mañana es: cuando eres atacado, o es atacado. Sabe, comenzamos el año nuevo leyendo sobre algunos actos de violencia. Uno de ellos en una iglesia, White Freeway, aquí en Texas, en el área de Dallas. El perpetrador fue matado por la seguridad de la iglesia. Entonces comenzamos un año de violencia, especialmente en una iglesia, pero no solamente en una iglesia, sino también en una sinagoga judía. Una persona también se levantó violentamente en una de ellas, atacando a personas con un machete. En un artículo que estaba leyendo esta semana también acerca del Departamento de Seguridad de Homeland Security, advierte que hay un incremento de ataques en contra de los servicios religiosos. Y no lo digo para que usted se asuste tampoco: oye, yo no voy a ir a la iglesia porque parece que están atacando las iglesias. Quiero decirle que obviamente siempre hay seguridad en nuestra iglesia. Hay personas equipadas para defender en caso de un ataque. Hay personas que usted no sabe, pero también poseen armas, están simplemente cuidando nuestra iglesia. Pero ser atacado a este punto de muerte no debería sorprender, por lo menos a los creyentes. Yo sé que para algunos de nosotros, pero eso no es algo bueno, no es algo común, es algo raro. Pero sabe, en la historia de la iglesia, esto ha sido una realidad, el ataque contra las personas que creen en Cristo. Ha habido mucha persecución y aún muerte. Hemos hablado mucho de este tema. Quiero que entendamos que en los Estados Unidos tenemos esa libertad religiosa, que en la mayoría de los países no existe, o se dice que existe, pero no hay. Ustedes saben, hay más de 30 países en los cuales la persecución a los creyentes es una realidad. Y cada año hablamos de ello y mostramos cómo es que los creyentes están pasando por ataques al punto de muerte. La mayoría de nosotros no vamos a llegar hasta ese punto, pero vamos a hablar hoy día sobre qué significa eso de ser atacado por alguna persona o por alguien. Y comenzamos esta nueva serie que se llama El Diario de David. Y es una serie basada en los Salmos. Por 6 semanas vamos a hablar lo que llamamos el diario. Le llamamos diario porque estos Salmos que él escribió eran como su diario personal, en el cual él escribe y implora a Dios, pidiendo ayuda en las diferentes necesidades, en momentos difíciles, en momentos tristes, en caídas espirituales, en la alegría y en muchas otras circunstancias. De David aprendemos que sabe algo muy importante, que el cristiano o el seguidor de Cristo tiene sentimientos reales. Tenemos sentimientos. Tenemos pensamientos que todos sentimos como los que existen fuera de la comunidad nuestra. Todos nosotros tenemos ese tipo de sentimientos, ese tipo de luchas. Y le voy a decir, también los hombres tenemos eso. Para algunos hombres dicen, yo no. Algunos piensan que los hombres no sentimos nada. Bueno, los hombres no le quieren decir eso a usted, pero yo le voy a decir esta mañana. Los hombres también sentimos eso, que los demás sienten. Sentimos miedo, sentimos temor, nos sentimos cuando somos atacados. Todos sentimos ese tipo de sentimientos. En nuestra cultura hispana eso es difícil porque obviamente nos enseñan a no manifestar como hombres esos sentimientos, pero David es un ejemplo de cómo realmente podemos manifestar esos sentimientos nuestros, esas expresiones emocionales también, esas expresiones también verbales a Dios cuando estamos en esas necesidades. Ahora usted tiene su devocional y espero que lo haya estudiado toda la semana. Si no tiene uno de ellos, asegúrese de adquirir uno al salir del servicio. Ahí va a encontrar el texto vivo y donde usted puede ir escribiendo sus pensamientos también al final de la lección o del estudio. Hay por ahí, cuando vea usted, hay una hojita al final donde usted puede expresar sus propios sentimientos. Creo que hay un ejemplo ahí, si lo puedes poner. Si no lo hay, pues avísame. Está lo que va a recibir el librito. Al final usted tiene que escribir algo personal. Oye, no lo lea tan de cerca porque es mío, ¿ok? Se lo estoy compartiendo así nomás de pasadita, rápido. No me voy a leer mis pensamientos. Pero usted puede hacer eso, estoy bromeando, puede leerlo, no hay secretos. Pero usted al final del estudiar este tema, usted escribe en su diario lo que usted ha aprendido en el texto. Queremos que usted lo comience a usar cada semana y lo tiene para todo el año. Así es que es buenísimo que usted puede llevarlo a casa y estudiar el texto. Y al venir el domingo, ahora usted va a aprender un poquito más sobre el texto. Bien, déjeme explicarle el trasfondo de Salmo 59. Sí, lo puedes quitar porque si les das tiempo a leerlo, van a pasar ahí leyendo. El Salmo 59 tiene un trasfondo. Si nota donde leímos esta notita, dice que David fue perseguido por Saúl. El contexto se encuentra en 1 Samuel 19, lo cual no vamos a leer esta mañana. Se escribió aproximadamente cuando David era joven aún. Y en este tiempo Saúl era rey de Israel, el primero de los reyes. David ha sido victorioso, ha ganado la batalla contra Goliat. Y desde ese momento de que David ganó la victoria contra Goliat, Saúl no miró con ojos buenos a David. Lo encontramos en 1 Samuel 18:9. Es más, lo que hace Saúl es darle a su hija como esposa para atraparlo. Y dice la Escritura en 1 Samuel 18:28 que tenía Saúl temor de David. Posiblemente es que él tenía tanta fama en ese momento David que creía quizás que David le quitaría el trono. Y lo empezó a mirar de una mala manera. Y tanto que se desarrolló un odio en contra de David. Y en varias ocasiones trató de matarlo. Mire estos versículos que resumen cómo era el sentimiento de Saúl. Dice, versículo 28 y 29 de 1 Samuel 18. Dice, pero Saúl, viendo y considerando, escuche, que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Wow, es profundo ese sentimiento de Saúl en contra de David. ¿Cómo es posible que Saúl, el rey, que es hombre de Dios, quisiera hacer tal cosa? La respuesta la encontramos en 1 Samuel 16, 14. Nos dice de que Saúl había sido desobediente a Dios, tanto que dice el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba debido a su desobediencia. Dios lo había entregado a sus malos deseos, tanto que empezó a dominar su vida el odio en contra de David. Y David escribe este salmo y el encabezamiento dice al músico principal sobre no destruyas, Mictán, es una enseñanza de David en cuanto a este tema de cuando él había sido perseguido, atacado por Saúl. Nos enseña este salmo lo que debemos entender y hacer cuando somos atacados injustamente. Otra vez, la mayoría de nosotros no vamos a experimentar esto al punto de que nos quieren matar. Creo que no hay nadie. Si tiene alguna historia como esa, usted puede compartirla después. No podemos dar el tiempo hoy, pero creo que la mayoría de nosotros no hemos experimentado esto. Pero experimentamos ataques verbales, físicos, emocionales, espirituales. Debemos de entender que muchas veces estos ataques vienen porque somos seguidores de Jesús. Y si usted nota, David era seguidor de Cristo, de Dios. Y miramos que él había progresado tanto porque tenía una relación con el Señor. Pero Saúl no tenía esa relación con él. Perdió esa relación con él. Pero lo que podemos aprender de esto es que nosotros tenemos un Dios que nos puede liberar, que nos puede salvar, es un justo juez que está en control de nuestras vidas y debemos de clamar a Él en esas situaciones. Lo que no vamos a ver en este salmo es que David hace algo para defenderse. Y es ahí donde cambia nuestra mentalidad y mirar que la manera de responder a los ataques en nuestra vida no es la manera que nosotros generalmente lo hacemos. Es muy diferente. Miremos cómo responde David a estos ataques. Primero, él pide a Dios que le rescate de sus enemigos. Versículos 1 al 7. ¿Cómo lo hace? Pues ora a Dios. Pide a Dios específicamente. ¿Qué ora David? Primero, él ora rescate de sus enemigos. Versículo 1 dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. ¿Cuáles son los enemigos nuestros? Aquellos que tienen la intención de hacernos daño en cualquier forma. Y vamos a ver que también tienen ciertas intenciones en contra de nosotros. Y David dice, Señor, líbrame de mis enemigos. Saúl era su enemigo y obviamente con Saúl habían otras personas que estaban a su mando. También van a ser los enemigos de David. Y los enemigos del creyente siempre van a ser más de uno. Por más que nosotros pensemos que, yo nunca voy a tener enemigos porque yo soy muy buena persona. Créeme, el momento que tú empiezas a seguir a Cristo, vas a tener enemigos. Vas a tener a personas que no aprecian eso, que no quieren ver eso, que no quieren que tú seas diferente a los demás. Y aunque tú no lo hagas por esa razón, lo haces porque sigues verdaderamente al Señor. Ellos van a decir, esa persona no me cae bien. Porque se cree más. El éxito que tenía David era algo que Saúl no podía tolerar. Era más popular que él. Y sabe, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Porque se dio cuenta que no, ese no es mi deber. Mi deber es confiar en Dios, que Él me rescate de mis enemigos. Pero David comienza diciendo, líbrame de mis enemigos, rogando a Dios, oh Dios mío, no de su Dios, Dios mío. No es una oración ahí muy superficial. David tiene una relación con Dios personal. Ese es el tipo de relación que debes de tener si vas a tener ese tipo de respuesta. Si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios quizás existe para ti, pero es algo muy superficial. Tus oraciones son, oh Dios, sí, y muy, muy superficiales, pero no puedes decir, oh Dios mío, líbrame de mis enemigos. Comienza teniendo esa relación con Él. Si no has llegado a dar ese paso de tener una relación con Cristo, ahí comienza todo. David también pide en el versículo 1 protección de sus intenciones malas. Dice, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Esa es la idea ahí de ponerle a salvo protección, es que les mantenga lejos. Manténme lejos de ellos para que no me alcancen, protegido en una alta seguridad de aquellos que se están levantando en contra de mí. En nuestro caso hay personas que se levantan en contra de nosotros, no para matarnos, pero también se levantan a hablar mal de nosotros, a decir ciertas cosas, a atacarnos. Eso es parte de la vida cristiana. Si no lo has experimentado, quiero decirte que quizás algo está mal, quizás no estás viviendo la vida cristiana como debe ser, porque cuando vives la vida cristiana para Cristo, créeme, siempre van a haber ataques. Y si quieres, podemos sentarnos un día y hablemos. Puedo compartir algunas cosas que me han pasado en mi vida. Han sucedido cosas en el internet también. Me han amenazado a través del internet. Que uno puede decir, ah, eso es tonto, que eso no es verdad. Pero sí, es verdad. Amenazas también a través de eso. David dice, Señor, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Ese odio lleva a las acciones, lleva a las intenciones y acciones que miramos en estos versículos. Vea el versículo 2, dice, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. David pide que le libre de los que hacen maldad. Esa palabra maldad significa pecado. Y le salve de personas que quieren derramar sangre. Personas dominadas por sus deseos pecaminosos. Este tipo de personas lo vemos en nuestro mundo hoy. Lo vemos en contra de los cristianos en otros lugares en el mundo. Si no lo has visto, ve, investígalo. Te vas a dar cuenta que esto existe en contra del creyente. Ahora, esto no se diga si sucede con los creyentes, sucede también con las personas que no son creyentes. Hay personas con este deseo de hacer maldad, de derramar sangre. Ahora, no ha llegado al extremo para nosotros como creyentes en los Estados Unidos de que haya este tipo de ataques al punto de muerte. Pero si llegara a los Estados Unidos como cristianos, no debería sorprendernos. El Señor dijo que esto es parte de ser creyente. No lo sabía eso. Y si lo sabes, dices, oh, yo no quiero eso. Yo tampoco. Pero te estoy recordando que no debe ser algo anormal. Es normal, si vives para Cristo, que van a haber personas que quieren hacernos daño. Y ya está en marcha mucho de eso en nuestro país. No te sorprenda si llega mucho más eso. Pero David pide por este tipo de salvación. Cuarto lugar, pide liberación de los que traman emboscada contra él. Dice, porque ahí están acechando mi vida. Están reuniéndose para tratar de crear esa emboscada. Se han juntado contra mí poderosos, personas poderosas, créanlo. Son personas que podían haber acabado con él. Es Saúl, el rey, tiene todo el poder. Se han levantado en contra de mí. David dice, Señor, dame liberación de esos que están poderosos, que están listos para atacarme. Rescátame, protégeme, libérame. Esa es la oración de David. Pero parte de su oración también, versículos 3 y 4, es que él invoca también su inocencia. Vea el versículo 3, dice, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. David dice, yo no he hecho nada en contra de ellos. Él es inocente. Debe entender que lo que está pasando aquí, cuando David es atacado, David no había hecho nada. Es muy diferente cuando nosotros hacemos algo malo y nos atacan por eso. Eso quizás tiene razón. Pero en ese caso, David no ha hecho nada malo. Y presenta a Dios su inocencia. Seamos claros que mucho de lo que nos pasa a nosotros malos y ataques en contra nuestro, muchas veces no es porque somos inocentes. Es porque hemos hecho algo malo. De esto no trata el Salmo. Eso vamos a llegar cuando hablemos de arrepentimiento. Y usted puede darse cuenta qué hace cuando usted ha fallado. Pero en este caso David dijo, yo no he hecho nada malo, Señor. Y David continúa orando, apelando a la autoridad para salvar y juzgar como Dios. Dice el versículo 4, despierta para venir a mi encuentro y mira. La idea no es que Dios está dormido, es Señor, estás viendo lo que está pasando urgente. Mira, ponle atención lo que está pasando en mi vida. Estas personas que están levantándose en contra de mí. Apelando a la autoridad de él, dice, Dios mío, tú eres Jehová de los ejércitos, eres el Dios que controla todo. que tiene a control sus ejércitos, no solamente ejércitos reales, pero puede mover también. Es el Dios de Israel, dice, el que tiene todo el poder. Dice, tú puedes castigar a todas las naciones. Apela a la autoridad de Dios. Tú, Señor, encárgate de ellos. Quiero decirle, Dios no siempre nos va a librar de nuestros enemigos, ni del daño que pueden hacernos. Pero sabemos que Él va a juzgarles, justamente. Y lo hará con todas las naciones, dice David. No solamente va a ser con una persona. Dios va a juzgar a las naciones. Va a llegar ese día. Y Dios, dice David, que Dios pide que no tenga Dios misericordia contra los que se rebelan con iniquidad. ¡Wow! Eso es raro. Mira, nosotros no nos han enseñado a pedir esto. Pero ¿sabe qué? Que eso es muy importante. David entiende la naturaleza de Dios como un Dios santo que odia el pecado, odia la maldad. No puede tolerar el pecado ni la maldad. Y David está diciendo, sabiendo que tú eres ese Dios santo, perfecto, que desecha la iniquidad, estas personas que se rebelan en contra de ti no merecen tu misericordia ni tu gracia. En cierta manera, estas personas lo que están haciendo es burlándose de Dios, diciendo, vean, tú no tienes Dios, este Dios no existe. Pero David dice, Señor, tú sé el que juzgue a ellos. Tú sé la persona de darles lo merecido. No muestres misericordia. ¿Podemos pedir a Dios eso? Obviamente no es todo el tiempo, pero estamos hablando. ¿Podemos pedir a Dios basado en la santidad de Dios, que Dios ejecute justicia contra estas personas que se oponen directamente a Él? Pero miremos los siguientes versículos, cómo estos malos están determinados a seguir en su maldad sin ningún deseo de arrepentirse. Vea, versículos 6 y 7 dice, volverán a la tarde, dice, ladrarán como perros, rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? David aquí compara a sus enemigos como perros, esos animales feroces en ese entonces. Esos no son ¿cómo le dicen? ¿Ah? Las mascotas de hoy día, ¿verdad? Uno dice, ay, pero mi perrito, ay, qué malo. No, en ese tiempo estos perros son feroces afuera, andan fuera de la ciudad, quieren morder a las personas y andan buscando comida. Y David les compara diciendo, ellos como perros rodean la ciudad y empiezan a hablar cosas malas con su boca. Y las palabras que hablan es como cosas, como hablar como dando golpes de espada, es fuerte, quieren morder, quieren atacar, quieren hacer violencia. Y están diciendo ellos, ¿quién oye? Nadie está escuchando, ¿ves? Vamos a hacerlo. Pero están equivocados, dice David en la segunda parte de este texto. Porque hay un Dios que rescata, hay un Dios que es el Dios de David, que dice que va a llevarnos a la libertad y que también va a juzgarles a ellos. Vea, número 2 dice, versículos 8 al 10, no solamente oramos a Dios pidiendo esa liberación, sino que también ponemos nuestra confianza en la soberanía de Él. Es la soberanía de Dios. Versículos 8 al 10. Y el versículo 8 y 9 dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Esos que están rodeando, esos enemigos que quieren deshacer mi vida, dice, tú, dice, te vas a reír de ellos, te vas a burlar de ellos. Porque está mostrando de que Dios es tan poderoso que estas personas que quieren hacer algo en contra de Él, es ridículo. Dios es todopoderoso. Y lo que nuestros enemigos pueden hacer contra nosotros jamás va a progresar, porque Dios es nuestro Dios que nos rescata, pero también es soberano de nuestra vida. La última frase, que es a causa del poder del enemigo, es la mejor traducción, no es esa, es traducción, o la fuerza de Dios, o la fuerza de Dios. Y porque es la fuerza de Dios, versículo 9 dice, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa suprema. Podemos esperar en Él, que Él nos va a liberar de nuestros enemigos. Hoy día en nuestro país se habla mucho de defensa, ¿sí? Mundialmente, ¿cierto? Hay que defender, hay que preparar a este país con las mejores defensas, la mejor tecnología, de tal manera que estemos listos contra el ataque del enemigo. Le voy a decir algo, ninguno de esos nos va a defender de todo, ¿cierto? Pero ¿sabe quién es nuestra suprema defensa? Dios. Él es nuestra defensa. Dice, Dios es mi defensa. Y usted dice, ¿pero qué si nos matan? ¿No será eso muy drástico? Le voy a leer lo que Jesús dijo. Mateo 10, 28 a 31. Ciertamente tenemos tecnología, pero sabe, Dios es superior a la defensa. Le voy a decir por qué. Mira lo que dice este texto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ah, puedo que les quiten la vida. Sí, pero dice Dios, ¿y qué te preocupa? Dice Jesús, quitan la vida, pero ellos no pueden destruir tu alma en el infierno. Y vean lo que dice, ah, pero Señor, tú eres muy drástico. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está diciendo esto, o Cristo está diciendo esto. No se preocupes, te matan, no hay problema. Yo ya sabía eso. Yo soy soberano de tu vida. Yo te cuido. Y si no sucede, ¿sabes qué? Estás seguro conmigo de todas maneras. Yo sé todos los detalles tuyos. De tal manera que si te matan, estarás conmigo. De todas maneras. Matan el cuerpo, pero no te pueden destruir a ti. La soberanía de Dios. Y David entendía esa, que Dios es su suprema defensa. Porque no importa qué te hagan contigo. Tu cuerpo no es quien eres. Y el Señor sabe quién es y Él es tu defensa suprema. Y Él es soberano sobre tu vida. Y mira el versículo 10, dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios, dice David, me ama tanto que su amor infalible va delante de mí y me sale al encuentro, sabe mis necesidades y puedo estar seguro en Él. No solo debemos confiar en la soberanía de Dios, sino debemos también dejar que Él ejecute su justicia. Versículos 10 al 14. Versículo 10 dice que Dios nos va a vindicar. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Mire, suceda en este planeta o no, suceda en la eternidad, lo vas a ver. Esto va a suceder. Dios va a vindicar al justo. Dios va a vindicar a aquel que es su hijo, que vive de manera que le agrada, aun cuando aquellos que vienen en contra de él le hagan daño y eventualmente quizás puede que le quiten la vida, pero puede estar seguro porque Dios te va a vindicar y tú vas a poder ver el deseo tuyo de ver esa justicia será una realidad. Debemos confiar que Dios nos vindicará en contra de nuestros enemigos. Quizás tome tiempo. Créeme, muchas veces me he preguntado, he vuelto al pasado, Señor, ¿les diste lo que merecía tal persona que me hizo daño? Y bueno, no tengo respuesta porque no les conozco, y, bueno, no estoy con ellos, pero digo, ¿será que les diste? Pero ¿sabe qué? Dios lo va a hacer. No tengo que estar afanado si Dios lo ha hecho ya, lo va a hacer. David dice esto, Él nos vindicará, dice, Él expondrá la maldad de ellos, ve el versículo 11, los va a poner como ejemplo, no los mate, dice, para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Está diciendo en este versículo es que no les dé lo que merecen así muy rápido, sino que les dé de una manera paulatina, de una manera, en manera de un proceso, les dé su lección para que el pueblo, dice, mi pueblo pueda ver esto y decir, ah, ve lo que Dios hace. Ve cómo Dios es más poderoso que nuestros enemigos. David dice, haz esto en ellos. Para que mi pueblo pueda ver que tú eres más poderoso que mis enemigos. Que sirva como lección de que Dios es el escudo nuestro y ahí no hay nadie como Él. Debemos confiar que Dios se va a encargar de exponer el mal de aquellos que buscan para hacernos daño. Dios les va a hacer ver su necedad, haciéndoles caer, vea lo que dice ahí, en el versículo, dispérsalos con tu poder, es hacerlos caer y abátelos, humíllalos. Es lo que pasó con Saúl. Si usted lee en 1 Samuel, se va a dar cuenta. Y era un hombre creyente, es más, profetiza con los profetas, cosa que no debería haber hecho él. Saúl profetiza con los profetas. Así es que no era un incrédulo en Dios, era un creyente tratando de matar al ungido de Dios, a David. Así que no se sorprenda. Si usted dice, bueno, pero es un creyente que me está atacando, no se sorprenda. Eso también es verdad, eso sucede. Y creo yo que las personas que me han hecho más daño a mí son creyentes. No solo no creyentes. Pero podemos también pedir a Dios y decirles que Él se encargue de exponer la maldad de ellos. Además, dice David, versículo 12, que Dios les va a dar lo que ellos merecen. Dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos, atrapados por su orgullo. Y por la maldición, las mentiras que ellos hablan, caerán en su propia trampa, caerán en su propio pecado, caerán en su propia soberbia, que se manifiesta a través de esa conducta llena de maldición y de mentira. Van a cegar lo que ellos han sembrado. Finalmente, David dice, versículo 13, que Dios ejecutará el juicio final. Acábalos con tu furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob, en Israel, pero no solamente ahí, hasta los fines de la tierra. Quiere que Dios ejecute su juicio final sobre ellos para que todos puedan ver que Dios gobierna en Israel y hasta en los confines de la tierra. Esto debería animarnos a nosotros a vivir de una manera santa delante de Él, pidiendo que venga su reino para ejecutar su justo juicio. Eso es parte de lo que nuestro Señor nos enseñó a hacer. Dice, a pedir a Dios, venga a tu reino para que establezca su justicia. Versículo 14 dice que ellos van a sufrir castigo. Dice, vuelven otra vez como esos perros, dice, dan vuelta, rodean la ciudad, pero andan errantes, buscando qué comer y no lo encuentran, y todo lo que pueden hacer es quejarse. No pueden devorar a David, porque Dios es el juez justo que lo protege de ellos. Dios castigó a Saúl, y ¿sabe qué es lo triste? Eventualmente él mismo muere bajo su espada, porque no puede tolerar que alguien lo mate. Cuando somos atacados por nuestros enemigos, debemos de orar a Dios pidiendo liberación, debemos confiar en su protección soberana, debemos dejar que Él ejecute su juicio en contra de ellos. Pero mire, hay algo raro aquí, el último punto de este texto, que debemos alabar a Dios. Versículos 15 al 17. Ve al versículo 15. Pero yo, dice David, yo voy a hacer algo diferente. Cuando esos enemigos están alrededor de mí, están aullando diciendo, queremos comerte, queremos devorarte, dice, yo voy a hacer algo, pero yo cantaré de tu poder. Es el contraste. David entiende quién es su Dios y dice, yo voy a cantar a Él. En esos momentos difíciles, créeme, yo no he hecho esto. Yo no me pongo a cantar a Dios por su poder. Pero eso es lo que David está enseñándonos a nosotros. Oremos, cantemos a Él, hablando de lo grande y poderoso que él es. Segundo, Pablo dice que David dice lo hace no solamente por su poder, pero dice por su amor infalible. Dice, y alabaré de mañana tu misericordia. Esa palabra, recuerda, es amor infalible, constante, de Dios para con nosotros día a día. Yo me voy a enfocar en alabarle a Él por ese amor que tiene Él para conmigo. No importa si mis enemigos me están atacando. Versículo 16, también David dice que él alaba a Dios porque Dios es nuestra seguridad perfecta y refugio. Dice, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Hay una seguridad perfecta en Dios, dice David, y por eso yo le alabo. Las personas no me dan seguridad. El edificio no me da seguridad. O un edificio seguro no me da esa seguridad. La seguridad me la da Dios, dice David. Es Dios quien es nuestro refugio en momentos de angustia, dice él. Y David termina el Salmo diciendo en el versículo 17, porque Él es, dice, mi fuerza, dice, fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. La pregunta para nosotros esta mañana, si usted miró en el devocional, dice que el domingo va a recibir una pregunta, va a recibir dos preguntas. Basada en este texto, como parte de lo que usted debe de aprender, debemos aprender juntos, me incluyo también, es esto. Primero es, ¿cómo respondo a las personas que me atacan? Vuelva a leer este salmo y examine cómo usted responde a las personas que le atacan. Responde como hemos mirado en este texto. ¿Se alinea mi manera de responder a la forma en que David respondió en este salmo? Compare. David responde de esta manera. ¿Cómo respondo yo? La otra pregunta que quiero que también haga usted en su vida es esta. Quizás sea más difícil. ¿Soy yo esa persona que ataca a otros? Y si yo soy esa persona, yo tengo que cambiar eso y pedir a Dios perdón, porque puede que también eso suceda. Recibieron al entrar también algunos, les di 10 resoluciones para ayudarnos a crecer en Cristo, ¿verdad? Tienen en su hojita. ¿Sabes? Hay 10 ahí que son muy básicas en cuanto a, si usted quiere crecer en Cristo, usted puede usar estas 10 para ayudarle a planificar. Y estas aplican también cuando somos atacados. Usted puede mirar ahí si las lee y las compara con lo que está escuchando esta mañana, va a darse cuenta que eso aplica a su vida. Pienso que esas 10 resoluciones pueden ser algo que usted puede poner en su Biblia, meterlo en su Biblia, repasar cuando lea en las mañanas, quiero comprometerme a hacer estas 10 cosas y empezar a trabajar, a hacer un plan a cómo lograrlo. Cada una de ellas tiene un paso específico para llevarlo a cabo, si lo ha notado. Yo quiero que usted lo vea, pero a la vez lo haga. Y usted pueda compartirlo con otros. A medida que usted va aprendiendo y creciendo su fe en Cristo, usted también va a poder aprender a contrarrestar de una manera correcta a aquellos que le atacan en su vida personal. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Queremos que nos ayudes a llevar a cabo lo que hemos en esta mañana aprendido. Ayúdenos a responder de la manera que tú enseñaste a David. Contra aquellos que nos atacan, algunos verbalmente, otros a escondidas, otros emocionalmente y aún otros físicamente. Queremos pedirte que nos protejas y nos ayudes a practicar lo que enseña tu palabra. Rogamos que en esta mañana nos des un corazón listo para obedecerte en todo lo que tú nos has mandado a través de tu santa palabra. Gracias por el privilegio que tenemos esta mañana de estudiar tu palabra y aprender lo que tú nos enseñas sobre esto. En nombre de Cristo, amén.